Oye, llegó de nuevo la verduga y con su garrote en la mano. Vengo con el garrote en la mano a mi hombre darle palo por lo perverso que es. Ya no da ni para la comida porque lo poco que gana coge para beber. Me cansé de relajo y tengo que terminar el plan que tiene conmigo. Para vivir de esclava en la casa, aguantándole sus mañas, mejor no tengo marido. Tenemos el mismo derecho, si el mío sigue bebiendo.